Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo, a una nueva temporada, un nuevo volumen del noveno podcast. Este programa que hablamos cada X tiempo, como bien dice nuestro banner de Facebook, algo nuevo, punto, punto, punto, cada X tiempo, punto. Las novedades novedosas del mundo del cómic, hacemos reseñas, hacemos análisis, nos quejamos de cosas. Porque sí, y con mucho sentido también. Y bueno, pues comenzamos una nueva temporada. Programa número 199 o volumen 9, número 1. Vamos a comenzar. Yo soy Albertini y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues aquí ya ves que no pensaba nadie que íbamos a llegar al episodio 200, pero ya prácticamente sin querer vamos a llegar. Sí, y además habíamos comentado que el 200 era el especial Image. Hombre. Image jamás hecho. O sea que ahora ya tenemos que cumplir nuestra promesa, ¿o no? ¿Quién sabe? Un gran Fíjate. especial. ¿Qué haremos? Chin, chin, chin. Y bueno, pues comenzamos ahora. Estamos grabando en nuestro. El que va a ser a lo mejor en nuestro nuevo horario habitual. Para que tengáis a primera hora del lunes vuestra ración de cómics, ¿no? Aquí grabando el Día del Señor. Espero que estéis yendo a misa y esas cosas. Y ahora pues yo me estoy tomando el vermú y grabamos y hablamos sobre cómics. Fíjate, ni siquiera descansamos el domingo, todo por el vicio. Por el vicio. Por el vicio. Nada, ni siquiera ni manifestaciones ni mierdas. Nosotros. ¿Qué es esto? Nada. Nosotros. En fin. Pues sí que, si te parece, vamos con las noticias. Digo yo. Y comenzamos con unas pocas noticias que tenemos aquí. Y vamos a comenzar con cine y televisión, porque el cómic, mira, sí, ha habido actualidad, pero estamos ya. En octubre, ya todo lo que podíamos hablar de relevante de la San Diego Comic Con. Bueno, ahora está la New York Comic Con, pero me la da un poco igual. Será por Comic-Cons. Será por Comic Cones. Ya tenéis más portales especializados que nosotros, que ya somos viejunos para estas cosas. Pero tenemos un par de trailers de adaptaciones de cómics. El primero es el de Runaways. Que ya salió un pequeño teaser en San Diego y ahora ya ha salido un tráiler algo más completo de esta serie que la está haciendo Marvel y Hulu, protagonizada, bueno, basada en el cómic de Bogan y Adrián Alfona, protagonizada por estos chiquitos, Mucha gente. mucha gente que descubren que sus padres forman un cónclave de villanos. Y tenemos Renzi Felix como Alice Wilder, Lyrica Okano como Nico Minoru, Virginia Gardner como Carolina Dean, Aryeta Barrett como Jed Yorks, Greg Salkin como Chase Stein y Allegra Acosta como Molly Hernández. Que Gente bueno, con pues muchos nombres que no has escuchado nunca. efectivamente, o sea, es en plan, ok, seguramente voy a poner una biografía al azar. A ver quién es Allegra Acosta. ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho? Pues nada. Ha Ya hecho. está. Ya está. No ha hecho nada. Bueno, sí, ha hecho unas cu cuantas cosas, pero nada que nos suene. Un par de cortos y ya está. Y bueno, la verdad es que el trailer sigue prácticamente hasta la última coma lo que es la premisa del cómic. Con los chavales descubriendo todo este giro y todo esto. Y nada, correcto, ¿no? Un poco más. Sí, no, que me fijé viendo, bueno, ya en lo que habían sacado antes, las imágenes y tal, parecía, pero viendo el tráiler, a mí lo único que me llamó la atención es que han elevado un poco la edad de los protagonistas. Yo Ajá. creo que la más pequeña en el cómic, tendría como 10 años o algo así, que también era parte de la gracia. Sí, que es Molly. Bueno, pero esta tiene, bueno, 15. Quiero decirte, les han subido la Sí, sí, edad un sí. poquillo en plan, si, vamos, que tienen el rating este de no para menores de 14 años, entonces es un poco que no va a ser muy, no va a ser una cosa, una versión muy suavizada. Uh-huh. Entonces yo me imagino que dirán, mejor a niños muy pequeños tampoco les ponemos en situaciones muy chungas, por si acaso. Que luego como, la gente... como el Juego de Tronos. Eso, por ejemplo. ¿Han hecho Juego de Tronos? Claramente hay un niño, por lo menos, que la edad que tenía no es la real, porque le han tenido que tener ahí todo el día tumbado en el suelo para que no pareciera el gigante que es, pero bueno. Imagínate. Menudo estirón ha pegado. Joder, normal. El cabrón. Bueno, pues... Bueno, y que le eches, ahora que lo dices, eso también les valdrá para ese problema, ¿no? Que si son un poco mayores, si la serie dura 2 o 3 años, no tienen la locura de han pasado un cierto tiempo y por qué ahora parecen adultos, sino porque ya prácticamente lo eran. Entonces te quitas un poco el problema ese por si acaso tienes futuro. Me estoy acordando del caso de Michael en Lost. Bueno, directamente dijeron, venga, no salgas más. No salgas más. Y de repente, cuando reaparece, es un bigardo de 2 metros. Es que eso es ¡papá, lo que... ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Bueno, que es el... Han pasado 5 días desde que te dejé de ver, hijo. Es el riesgo que tiene tener personajes que tienen, pues eso, ¿no? Pubertad. 12 años... que están a las puertas de la pubertad, y es que se nota un montón cuando pegan el estirón y todo eso, que dices, pero si el año pasado era la mitad. Pero bueno, oye, que no tiene mala pinta, ¿no? No tiene mala pinta, y bueno, pues se estrena a... ¿ponía 22 o 20? Sí, veintitantos de noviembre, ¿no? Sí, así que estaremos atentos a ver qué tal. No sé si tendrá algo alguien los derechos aquí en España. Los derechos de Runaways en España, no lo sé, pero Hulu tiene la costumbre, HBO España, de soler traer las cosas de Hulu últimamente, en plan de, bueno, así tenemos algo nuestro que parece más tal, entonces a lo mejor sí que, como ya tienen The Handmaid's Tale, Casual y todas esas cosas, pues claro, acaban trayendo, pensando esto. O sea que sí, ahí estará con HBO probablemente, y si no, pues ya Movistar Plus mismamente. En algún sitio estará. En algún sitio estará. Pues estamos aquí. No creo que se quede huérfana de derecho. No, no creo. Y por ahora, otro lado, ahora que por fin sabe lo que es la gente Hulu. Efectivamente. Después del Emmy, pues. ¿Hulu? ¿Qué es eso? Hulu. Hulu. Luego, a mí Hulu siempre me suena a los aros estos, a los Ale Hoops estos. Entonces, no los sé por qué. Hulu Hoops. Los Hulu Hoops. En fin. Otra serie, Happy, con signo de exclamación, ¡Happy!, que estrena Sci-Fi, no hay fecha, pero debe ser al final de año también, con la historia de un señor, un policía, bueno, basado en el cómic de Grant Morrison y Derek Robertson, con la historia de un señor, un ex policía, cuya vida, bueno, pues ya se ha hecho... El mal ya está, bueno, pues se ha convertido en un matón o algo así, que después de un incidente, pues empieza a ver a un caballo azul, volador. Ah, vale. Digo, si no, no tiene gracia. Claro. y bueno, pues el trailer también te cuenta un poco la historia. Tienes que... Soy el amigo imaginario de no sé quién. Venga, ayúdame a todo esto, a investigar sobre esto. Que la voz está hecha por Patton Oswalt y el policía Nick Sachs está encarnado por Chris Meloni. Sí. Al que lo hemos visto en muchos sitios. Sí, la verdad es que sí. Yo últimamente le he visto haciendo coñas en Hot American Summer, pero ha salido en un montón de lados. Está así, a ver, vamos a poner... Solo en televisión. En televisión ha estado en Ley y Orden toda la vida. Es mi bueno, Ley sí, Orden... Claro. Mítico. mítico de Ley y Orden. En Unidad de Víctimas Especiales, sobre todo. Y luego también ha estado mucho en... Bueno, en West Coast America Summer. En Novia la Fuga también ha estado, que for. En 12 Monos. Es todo lo que necesitábamos saber. Entonces, o sea... ha estado en Novia la Fuga... En muchísimas cosas. Los créditos hablan por sí mismos. Sí, sí, sí. O sea, es como el típico actor secundario que te lo cuentas en todo y cada uno de las series y películas que te han gustado. Sí, ahí le tienes. Y bueno, pues. Oh, mira, también en el Call of Duty. Ahí está. ¿Por qué no? En Call of Duty Black Ops 3, comandante John Taylor. Así porque sí. Muy bien. Y bueno, la verdad que también un tráiler que es un poco raro, impacta mucho por cómo es y porque, no sé, es como una historia que no te esperas, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Hombre, que ya hablé yo aquí del cómic, y quizás es el cómic más, uno de los cómics más flojeras de Grant Morrison, pero porque es un poco Morrison haciendo de Garth Ennis, así como intentando hacer una cosa con un poco de mala leche y tal, y es un tomito pequeño, como dirían los modernos ahora, es una novela gráfica, y al final lo que más me llama la atención es que hayan hecho una serie de esto, concretamente, con todos los cómics que hay, ¿no? Pero por lo menos tiene pinta de que va a ser divertido y con un poco de humor negro y con una acción un poco ridícula y a lo mejor puede llegar a estar bien. Tenía algunas ideas, por supuesto, porque no va a ser Morrison si no se le va un poco la olla con todo el tema de los amigos imaginarios y todo eso, pero aparte de eso, pues me llamó mucho la atención que hiciera una serie de esto y por ahora la verdad es que tampoco pinta mal. O sea, No. no sé, igual es mejor idea esto como una serie que como un cómic tan corto como era, pero lo mismo, yo qué sé, a lo mejor hacen como el cómic este que hizo Warren Ellis de Red, que lo hicieron una película que no tenía nada que ver, porque el cómic no pasaba prácticamente nada y la película pues estaba entretenida. Así que, a ver. ¿Tú crees que, a ver, no sé, tú has leído el cómic y tal, ¿crees que si son más fieles entre comillas, daría para una serie? Porque no sé, yo tengo la sensación, sobre todo viendo el piloto, solo viendo el tráiler, perdón, que la premisa se desinfla, tiene pinta de que eso va a ser solo el piloto. Y entonces me dice, necesito algo más, ¿no? Continuidad. No sé si Sí, sí. hasta qué punto la premisa puede aguantar. Pienso, no, sí, yo pienso igual que tú, porque además es que es un cómic muy corto y entonces lo que tienen que imaginar es cómo hacer una serie, que no sé cuántos episodios será la temporada, pero de primeras, a no ser que se apoyen mucho en lo que es la base y después pues se inventen cosas nuevas, que pueden no estar mal, de hecho puede ser buena idea, pues estará bien, pero si son muy fieles, no parece que dé para una serie, más para una película. Pero bueno, o una miniserie. Pero oye, que a ver si encuentran cuál es la idea para tener una serie continuada. Y oye, pues, habrá que ver el primer episodio, a ver si deja la premisa muy clara, que últimamente hay muchos pilotos que no saben exactamente. Después del primer episodio no sabes cómo va a ser la serie. Yo qué sé, que igual no es un ejemplo comparable, pero cuando estaba viendo, por ejemplo, Star Trek Discovery, hasta el tercer episodio no sabes de qué va la serie. Efectivamente, sí, Y porque es como que un prólogo de 2 horas el sí. piloto de Star Trek. Sí, y realmente dices. Es que incluso en las series de Netflix, que al final tampoco, como las ponen todas de una vez, se podrían permitir el lujo de no establecer premisas, sino vete la serie, la temporada entera. Normalmente el primer episodio sí deja muy claro de qué es la serie. Pero es que lo de Star Trek Discovery, pues eso, me llamó la atención, que no es que me guste ni no me guste, tiene algunas cosas que están bastante interesantes, aunque no tiene mucho que ver con Star Trek, no, o el Star Trek que yo he visto que tampoco es mucho, pero con el espíritu y eso, es una serie distinta, pero que lo de esperarte 3 episodios para saber de qué es la serie es muy raro. A ese respecto, me acuerdo de lo que decía Peter David, que estaba hablando de. Bueno, estaba más o menos. Comparaba The Orville con Star Trek Discovery, ¿no? Y hablaba que si a The Orville le cambiabas dos o tres cosas, era Star Trek totalmente. Y que ese Sí. problema con Star Trek Discovery le costaba más. Hombre, claro, eso es muy cierto, porque The Orville es una versión de Star Trek que es una mierda. Está bien. Vamos a dejar las cosas claras, ¿no? Sí, Es sí, basura absoluta, pero The Orville se parece más a Star Trek que ha habido hasta ahora. Iba a decir clásico, pero ha habido 6 series. sí. O sea, se parece más a la Star Trek que ha habido hasta ahora de que toda la vida, Star Trek sí. Discovery. Entonces sí que es gracioso en eso. Lo que pasa que, aunque no se parezca, Star Trek Discovery es miles de veces mejor que The Orville. Pero bueno, ¿Sabe? No sé a quién se le ocurrió que Seth MacFarlane debería de ser un actor que la gente debería seguir. Pero bueno, oye, ahí está. Ahí está. Lo mejor es de Orville es Adriane Palicki, pero porque es Adriane Palicki, que es diosa de la... Sí, pero bueno, que de estas cosas. Cuando la ves en cosas como esta, pues siempre dices, ¿qué pasó con la serie aquella? ¿Por qué te echaron de Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿Y sí, por qué no te han metido en una serie mejor? Pero bueno. En fin, vamos a dejar un poco la... Que por cierto, último tema así para comentar de Happy... De sci-fi, qué random, ¿no? Incluso para sci-fi, estas cosas. Sí. Pero bueno, como está sci-fi también, no sé, experimentando mucho con las adaptaciones y tal, de repente te meten esto y dices, what the fuck. Sí, ¿no te parece a ti como más una serie de AMC o FX o alguna cosa sí, de este me tipo? Me parece ¿No? muy de FX, incluso de FXX. Vale, sí, por ejemplo, no sé, que hablando de FXX, y eso ya lo daremos, yo tengo ganas de ver la serie de Deadpool. Ah, también. Están haciendo ahora bien las cosas, bastante bien, ¿no? En televisión con los mutantes. A ver qué... Sí, claro. Por lo menos es lo que me parece con The Gift, que ya hablaremos de ella. Sí, que todavía no lo he visto, pero bueno, ahora me cuentas. Ahora te cuento cositas. Pues vamos con las secciones, ¿no? Y vamos a comenzar con un pequeño mini porrazo. ¡El mini porrazo! ¡Oh, qué dañito me has hecho! ¡Has hecho dañito! ¡Porrazo! ¡El mini porrazo! Bueno, es simplemente el coleccionable de Spider-Man de Salvat, que bueno, típico coleccionable que sale ahora en septiembre, empezó a salir en septiembre, y bueno, ya lleva 3 entregas, creo que cuando escuchéis esto estará la 4ª entrega por salir. Y mi queja viene por ese orden tan random de las entregas respecto a los cómics que traen, ¿no? En plan, bueno, te pasan, pues eso, la historia de Spider-Man, lo de siempre, pero te van sacando historias de diferentes épocas, las van alternando y claro, me deja muy, muy locuelo, ¿no? Uh-huh. Comienza con el Entre los Muertos de Millar. Mark Millar y quien dibuja. Terry Dodson. Dodson, sí. Que dices, bueno, ya de por sí me parece una decisión cuestionable para comenzar un ese. Me imagino que han dicho Millar vende. Bamba. Mm. Y tal. Luego, el segundo tomo, Percepciones, que es el segundo arco del Spider-Man de Todd McFarlane. Okay. Luego volvemos ahora al presente, al Spider-Island de Dan Slott. Sí. Volvemos al pasado, a la saga del clon, creo que la clásica, pues no, con el dibujo del tomo de la portada, creo que es la clásica. Y todo el rato así. Luego el último asalto, nadie puede detener a Juggernaut, que es una saga estupenda. Buenísima. Es anecdótica y mitiquísima. Pero es anecdótica. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda de eso? O sea, me encanta. Luego, un día más, la saga del traje negro, Días de Gloria, el mal que hacen los hombres, que es el de Spider-Man y la gata negra. Sí, el de Kevin Smith. De Kevin Smith, Salvaje, La Boda, Spider-Man 9. O sea, te encuentras en una docena de tomos, te repasa todo, pero súper salteado, ¿no? Y lo peor es que de todos esos, no hay ninguno que sea introductorio a Spider-Man. Ya. No, sí, es totalmente cierto. Porque incluso, vamos, que no lo sé, porque como son 60 tomos y, como dices tú, pues los van sacando en desorden y que te decía yo antes, fuera de micrófono, que lo harán para que la gente no se compre los primeros tomos, así que se van un poco seguidos y ya está, sino que tengas que comprártela entera para poder hacerlo con un poco de que tenga sentido. Sí. No sé si recopilarán el primer arco de Todd McFarlane, que yo no digo que sea bueno, Tormento. Sí, también, Tormento también lo tienen, vale. En el número, te voy a decir cuál, a ver, en el 30, en el, no, en el 30. Vale, que yo entiendo el tema del marketing, de decir lo que acabo de comentar, ¿no? Pero ¿por qué sacas percepciones antes de tormento. O sea, Sí. que, entiéndeme, que puedes ponerlo en Claro, desorden, pero... que ni siquiera poner desorden, pero por lo menos sigue un poco la lógica de las etapas. Exactamente. Quiero decirte, Dan Slott, ¿le quieres poner salteado en todas las demás mierdas que vas a meter? Correcto, pero no empieces por la mitad. Claro, Porque de es hecho que... está Spider-Island en el 3 y Un Nuevo Día está en el 15, que al menos han tenido la Chorrada. decencia de poner un día más antes en el tomo 7. Pero bueno, es que ¿por qué no empezar con esas cosas para... con alguna de esas cosas que es un poco más comienzo para que... no sé. Bueno, en fin. Que al final, de todas formas, iba a decir una, otra cosa, que no le hará mucha gracia a Panini estas recopilaciones, porque te decía que Entre los Muertos lo acaban de recopilar ellos en un tomaco grande, fastidiando a la gente que tenía uno de los dos tomos de deluxe y se quería comprar el otro, porque ahora en uno lo tienes todo, por No, supuesto. no, o sea, no solo la primera mitad, creo. O sea, quiero decir, la etapa de Entre los Muertos es el comienzo de la etapa de De tal, que Millar. son 14 números en total, Sí. tres arcos o O sea, cuatro. en este tomo no viene entera. No lo viene Ah, entera la o etapa. sea, que Entre los Muertos 2. Sí, me Vale. imagino, no sé cómo se llamará, Bueno. porque ¿Cómo lo quieran llamar? en la lista provisional te viene el título del tomo, te puedes imaginar qué saga es concretamente, Sí. pero hay muchos que dices, ¿cómo se llama esto? Sí, probablemente. Bueno, lo otro que iba a decir es que Spider-Island no lo han recopilado. No, Spider-Man no. Entonces, bueno, si la única forma que puedes es yendo a un kiosco a comprarte esto, porque nosotros en la librería la verdad es que no traemos coleccionables ni fascículos ni cosas de esas. Bueno, también lo entiendo porque trabajar con distribuidoras de kiosco Exactamente. es lo peor. Exactamente, así es. O sea, Es lo puto peor, podríamos decir. o Por sea, eso hemos dejado de traerlo. está trabajar con Planeta y trabajar con la distribuidora de Por eso kioscos. hemos dejado de traer el jueves, ¿sabes? Que era una cosa que antes traían, pero ya no. La Ay, traía y ya, destrozados con. es que te cobran. Bueno, en fin. Las distribuidoras de kiosco son bastante malas. Pero bueno, luego también está Planeta, como dices tú, Planeta Comics, no Planeta la Grande, que Planeta Comics. Ya la última vez que hablamos me metí con ellos y lo seguiré haciendo hasta el final de los tiempos. No sé Es otra que vez. fíjate, o sea, me encanta porque veo que han pasado casi 10 años desde que dejé de ser librero y no han cambiado las cosas Nada, ¿para con qué? estos dos temas, ¿eh? Nada, nada, ¿para qué? Ahí están, no se pueden devolver y si te mandan un cómic roto, tienes que mandarles ahora por email una foto diciendo qué es lo que pasa, luego recortar la contraportada y mandársela por correo ordinario para que te manden uno nuevo. O What? sea, es Madre me va. gente que vive en una época que nadie sabe cuál es. Madre me va. Sí, madre mía. Oye, que tienes roto este tomo, recórtale la contraportada y nos la mandas por correo a tu cargo. No como cualquier otra distribuidora que tendrán sus problemas, que les tienen todas, porque Sí. cada uno tiene sus cosas, pero joder, te le devuelvo y me le das. Que bueno, en fin. Y luego, claro, que hay librerías por ahí que han dicho, novedades de Planeta bajo pedido. No van a llevar ninguna novedad porque yo, claro, tengo la librería llena de mangas y llena de cosas de Planeta que no compra nadie. Y como me han dicho que haga las novedades 3 meses antes, cuando ni siquiera sé cómo ha vendido el primero, Claro. pues entonces vuelvo a pedir lo mismo y me quedo con todo porque la colección no le gusta a nadie. En fin. Da, Fuera es Planeta. da. Fuera, fuera. Planeta Comics. Que claro. Eso te pasa cuando estás en una librería especializada, porque si estás en una librería normal, Planeta te manda los cómics y no tiene ningún problema con devoluciones, con hacerte depósitos, con todo, como si fuera normal. Pero las de cómics, ¿para qué vas a tratarlas bien? Podríais mentir. Es decir, no, ¿Cómo? es una librería generalizada. Sí. Somos el Ah, Corte Inglés de Burgos. eso es. Lo malo es que la librería donde trabajo yo, que se llama Viñetas, en las facturas se llama Viñeta Comics y lleva 21 años abierta. Y antes solamente vendía cómics, ahora también tenemos libros y tal, pero vamos, o sea, ya fingir es un poco más complicado. Ay, bueno, también está bueno. Bueno, esas ya son anécdotas, pero también el tema de depósitos de libros de Timon Mas y Uy, Minotauro y sí. demás también es otra aventura. Yo acabo de hacer una devolución de Timon Mas y de Minotauro. Buenísimas. En fin. Vamos, después de esta introducción al Librerías Insider, Hombre. vamos con un poco la necrológica, ¿no? Que, bueno, aunque ya ha pasado tiempo Hay que recordarle, y hombre. eso hay que recordarlo, ¿no? Porque creo que se debe hacer, ¿no? Que es la muerte reciente de Len Wein, Sí. que es, no sé, a mí me parece uno de los personajes clave del cómic de los años 70 y 80. Sí. O sea, puede que a lo mejor fíjate, hizo bastantes cómics, tuvo bastantes buenas etapas, breves pero buenas, correcta tal, en casi todas las series que te puedas imaginar. Sí. Desde, bueno, Vengadores, Daredevil también hizo unos cuantos números, con Spider-Man también, con la Liga de la Justicia creo que también, con Superman, con todos. ¿Y qué pasa? Pero también tiene en su haber el haber reconstruido la Patrulla X, los X-Men de toda una generación, de todos los 80, que también sobreviven. O sea, Tormenta, Lobezno y todos estos son obra suya. Luego también La Cosa del Pantano. Fue el editor, como editor, fue el que trajo a Estados Unidos a Alan Moore. Y Sí. con él, pues, le digo, toma, tengo aquí este personaje de La Cosa del Pantano, hazte con él. Y también editó Watchmen. Así es. No sé, creo que ha estado en prácticamente casi todos los hitos de los años 70 y 80. Él ha estado presente de algún modo u otro. Sí. En Crisis Infinita, con su amigo Marc Wolfman, él también contribuyó a la historia, ¿no? En Crisis de Tierras Infinitas. Vamos, que es una personalidad completamente del mundo del cómic que bueno, pues lamentablemente nos ha dejado. Sí, la verdad es que sí, y que siempre, bueno, que fallece algún autor y tal, pues siempre recordamos las cosas buenas que hicieron. Por desgracia, pues siempre hemos tenido varios que ir comentando. Por suerte, no todos los programas, pero es que desde luego el Len Wein pues tenía una cosa, o sea, lo que aportó al mundo del cómic fue muchísimo y realmente no sería el mundo del cómic actual lo mismo No, sin él. la verdad Así que no. Estoy viendo en la Wikipedia que sabes que luego al final de cada artículo pues ponen un resumen de digamos sus títulos entre comillas, ¿no? sí. Pone editor de Marvel, editor en jefe, que se dedicó, pues fueron 2 años, ¿no? Sucedió a Roy Thomas y fue precedido por Marc Wolfman, ¿no? La Cosa del Pantano. Estuvo entre las etapas de Jerry Conway y Marc Wolfman de Spider-Man. De Thor entre Bill Mantlo y Roy Thomas. De Iron Man entre Friedrich y Mantlo. Y así, Detective Comics, Fantastic Four, La Liga de Justicia. Bueno, luego editor de Flash. Bueno, del Flash y de Wonder Woman, que fue también el que trabajó con George Pérez para el relanzamiento de Wonder Woman. Sí, así es. O sea que, vamos, de todo. Por supuesto, los New Teen Titans de Wolfman y Pérez también estuvo ahí metido. En todo, en todo, en todo, en todo. Una figura imprescindible, supongo, del, o sea, del cómic moderno al final, porque esa es la época en la que salen muchas de las cosas que hoy en día tenemos damos por sentadas, vamos. Sí. Es un Así poco, que sobre todo los años 70 y 80, ¿no? Que es la etapa de la, lo que se llamó, entre comillas, la segunda generación de la edad de tal, que son los que leyeron y se quedaron fascinados con los superhéroes de los 60, que empezaban a escribir en los 70, ¿no? Y entonces, Len Wein, Wolfman y muchos de estos forman parte de esa etapa de hemos amado estos personajes escritos por Stan Lee, escritos por Jules Swartz e Infantino, escritos dibujados por Kirby, tal, tal, tal, por Gardner Fox, por no sé quién. Amamos tanto a estos personajes que ahora, partiendo de este amor que tenemos a estos personajes, pues continuamos sus etapas. Entonces, es una etapa que ahora queda muy romántica, ¿no? En ese sentido. Sí, Queda muy, muy. Pero bueno, desde luego. ahí está. Pues vamos con la Comicteca. Sí, Vamos bueno, con... ¿Qué primero tenemos? espera, que decimos que si no hay una lista les va a parecer mal las ventas de agosto. ¡Oh! ¡Ventas de agosto! Que es por decir un poco así top ten y tal, que esas Sí. cosas Dale, dale. sabemos que os gustan mucho. Y bueno, Marvel sigue vendiendo más unidades y más dinero, pero bueno, ahí DC está con sus cosas y concretamente el primer número de Dark Knights Metal. O Metal Dark Knights, como dices tú, es lo más vendido en cuanto a grapas, da más de 250.000, lo que está muy bien. Y luego tienes ahí los dos números de Batman, el Imperio Secreto 10, el número uno de Generations Wolverine and All New Wolverine, que bueno, en fin, ya hablaremos de este tipo de cosas. Imperio Secreto 8 y 9, Generations Unworthy Thor y Mighty Thor, y nada, Star Wars. Para terminar, con The Walking Dead en el puesto 11 y en tomos Paper Girls sigue vendiendo muy bien con su tomo 3, el volumen 3 de Batman de King. Luego tenemos God Country de Image, que esta no la hemos leído todavía, No. y Killed of Be Killed, Wonder Woman 3 y X-Men Oro, volumen 1, que se titula el tomo, yo creo que muy adecuadamente, Back to Basics. Y nada, las ventas, que por cierto, en titulares de las ventas de septiembre, pues tenemos que el Marvel Legacy está en lo más alto, ya hablaremos de eso. Y ahora, pues, Comiteca. Comicteca. Pues vamos a comenzar con la previa de Marvel Legacy, ¿no? Vamos con este crossover que hemos estado comentando puntualmente y que vamos a comentar pues la segunda mitad directamente, ¿no? Que es Sí. el Secret Empire, los números 6 al 10 más el Omega, que es el final de pues este pedazo de evento que se ha marcado el señor Nick Spencer, con muchos dibujantes, algunos que desearíamos que no hubieran estado, Sí. porque de repente se cargan el tema. Yu, me estoy refiriendo a ti, entre otros dibujantes. Y bueno, la verdad es que, digamos, este último arco, que bueno, han seguido teniendo el tema de, pues eso, la lucha por encontrar los últimos trozos de los diferentes trozos, los que quedaban del cubo cósmico. Y bueno, pues ya hemos visto pues eso. Pues era lo que es el arco final, que ya os podéis imaginar, sin entrar demasiado en spoilers, que ganan los buenos y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No nos sorprende demasiado No tampoco, nos ¿no? sorprende demasiado. El caso es que, no sé, a mí me ha parecido, a mí me ha fascinado sobre todo esos últimos números. Yo el número, creo que es el 8, ¿no? Cuando ya empiezan a volver las tornas a favor de los buenos, que he aplaudido. Pues digo, bien, ya de una vez, algo bueno pasa. Porque hasta entonces era siempre el Capitán América un paso por delante, que lo ha seguido estando, ¿no? Siempre incluso en el enfrentamiento final. Pero ya era hora de decir, bien, algo bueno está pasando. Sí. Hay esperanza todavía, ¿no? Y la verdad es que yo creo que Nick Spencer ha sabido muy bien dosificar esto. O sea, para Sí. que llegue ese número entre el 8 y el 9 y estar ahí ya expectantes de todo el final y qué me va a mostrar y todo eso, yo creo que lo ha planificado muy bien. Sí. Yo creo que hay mucha gente que no termina de entrar en Imperio Secreto y yo creo que es porque Spencer tiene muchísimo diálogo y le gusta mucho explorar los personajes y en este caso Imperio Secreto tiene mucho que ver con Capitán América, Sí. que en ese sentido, por cierto, Omega creo que es muy interesante. Y bueno, las consecuencias del Imperio Secreto no son como las de Axis, por ejemplo, que prácticamente son imposibles de rastrear. En este caso están bastante claras y van a tener algunas consecuencias que se van a ver pues en las nuevas colecciones o nuevas etapas, llámalo X. Y la verdad es que a mí me gusta el final final del todo, no porque esté mal, sino porque el enfrentamiento final, no porque esté mal, sino porque me suele pasar mucho en los crossovers que los finales finales al final me decepcionan un poco porque los que me están gustando, porque siempre quieres más y más Sí, grande y tal, sí, pero sí. supongo que al final era muy apropiado que este final final no sea muy grande, sino todo lo contrario, que sea más reducido a un personaje. Sí. Lo que dices tú, sin decir muchos spoilers. Y porque además aquí, si hay gente que nos escucha que está leyéndolo a ritmo de España, en España acaban de llegar al número 5, o sea que justamente habéis terminado la parte anterior a esto. Lo de los dibujantes que decías tú, sí que me ha dado un poco de rabia a mí también, por lo menos la parte que hemos estado comentando estas veces de Steve Rogers en ese bosque y en ese sitio que no sabíamos lo que era. Ha sido siempre el mismo dibujante, Sorrentino ha estado bastante bien usado y la verdad es que en cosas así que son muy de superhéroes a veces no me pega tanto, pero es como una versión buena de Yu y de Jay Lee. Sí. Y la verdad es que en el Omega también está muy bien y tiene unas composiciones de página que están muy chulas. Y luego eso que, ¿por qué siempre hace Marvel estas cosas en los crossovers de no coger a un puñetero dibujante y ya está? Es que a mí me... Es que es una estupidez, pero... Porque al final lo importante es lo que te están contando, pero es que da un cierto gusto que sea todo un poco más homogéneo. Sí, les queda un poco Es un poco cutre al ah, final, sí, ¿no? es un poco. Luego el resultado dices, joder, ojalá te da esa rabia, ¿no? Ojalá hubieran cogido un o con muchos dos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? El tener a pues uno haciendo, digamos, la parte del presente, entre comillas, y la otra, pues el bosque, Sí, ¿no? Isaac Rubik de Saldo, que no ha estado mal, pero bueno, por lo menos siempre el mismo. Y que es verdad que dices, vale, pues entonces pongo a Francis Yu a dibujarla toda entera. Y dices, gracias, igual ¡Ah! Ya con el 9 ya tengo suficiente. ya me has matado. Pero bueno, no sé, yo creo que en Marvel hay di mejores dibujantes que saben llegar al momento. Y llegar a las citas que les tienen que poner. En Civil War 2, por cierto, no pasaba porque el primer número estaba muy bien dibujado y luego se le iba la pinza. Pero hablando de Civil War 2, que te quería decir, no sé si te ha parecido a ti que Sí. tiene dos o tres momentos Secret Empire que reflexiona sobre Civil War 2 y arregla algunas cosas un poquito. Sí, es que por lo general yo creo que Secret Empire está planteado como respuesta a Civil War 2. Sí, ¿verdad? Pues... En muchos, ya no, porque ya de hecho el epílogo de Civil War 2 nos lleve hasta Secret Empire. Sí. Sino porque, no sé, tengo la sensación de que querían en Marvel hacer este plan, como van planificando las cosas a 2 o 3 años vista, aunque no lo parezca muchas veces, Sí. parece que aquí por lo menos ha habido un poco de coordinación de ver cómo va a ser esta transición, ¿no? Entonces Sí. queda muy bien no sé, a lo mejor Secret Empire antes de Civil War 2 no hubiera funcionado tan bien. Sí, y probablemente teniendo en cuenta que ahora viene Marvel Legacy, que no sé si has leído el primer número, pero Sí. vale, luego lo comentamos, pero sí que parece como dos crossovers que están enmarcados dentro de una época de un cierto estilo. Y sí que pega que sea lo que siga. Y lo que más me llama la atención, quizás de esas cosas de como respuesta o. Digo arreglar porque Spencer es mejor guionista que Bendis. Pero Infinitamente, o eso no sea. es un secreto. Pero me estoy acordando de una. Creo que no es página doble, creo que es una página solo de un discurso que da la Capitana Marvel. Y yo creo que con eso ya le perdonas muchas cosas. No sé si le perdonas cosas al personaje o intentas ponerlo en perspectiva de otra forma. Y, en fin, no sé. Sí que es muy secuela de Civil War 2, pero bueno. Yo no he tenido tiempo para leer prácticamente nada de los tie-ins y demás. Y... No, yo poco, yo tampoco, o sea, yo solo lo de, pues eso, Capitán América Sí. y compañía, no mucho Que más. no es obligatorio. Pero sí que es cierto que de vez en cuando pues aparecen cosas que dices, ¿qué os pensabais que no estaba pasando nada? Pero estaban pasando cosas. Y bueno, si quieres ver esas cosas, eso está bien porque dices, bueno, me apetece ver un poco este tema. Quiero ver un poco esta nación mutante. Quiero ver un poco qué es lo que estaba haciendo la viuda. Quiero ver lo que estaba haciendo estos otros un poco más en el espacio. Si te apetece, lo ves, pero no es obligado. En ese sentido está bien pensado, que lo contrario me suele dar bastante rabia. Y nada, que, en fin, no sé si se me han juntado. Sí, es en el Marvel Legacy, iba a decir. Si se me ha juntado con el Omega, que también tiene algunas cosas de comienzos para algunos personajes. Y ya que estamos, lo digo, Marvel Legacy tiene el retorno de un personaje. Que es una de las cosas que decías, pues ya tendrá que pasar algún día, aunque no sabes cómo. Pero no sé. Es que no sé cómo sentirme al respecto. Pero bueno, bueno, antes de pasar a Marvel Legacy, Secret Empire, al final, a mí me ha gustado. Y me ha parecido una buena idea y que al final ha sido una saga que era. Es la culminación de todo lo que quería hacer Spencer con el Capitán América. Y cuando llega al clímax, es la propia lógica de la historia lo lleva a que es un crossover. En vez de crear un crossover haciendo que pase algo. ¿Sabes? Como Civil War, empieza Civil War y entonces pasa una cosa y empieza el crossover. Sin embargo, Secret Empire es pasan cosas en unas colecciones y se llega a algo que no tiene más remedio que ser un crossover porque afecta al universo Marvel. Esa es la forma de hacerlo, yo creo. Y bueno, a mí me ha gustado. La verdad que, sí, a mí igual, o sea, yo creo que estoy bastante de acuerdo. El tema de se nota cuando la historia se ha ido fraguando y luego han dicho, oye, pues lo convertimos en crossover. Y ya está. Y que nace más de la historia que quiera contar tal que del hecho de decir, tenemos que montar el crossover de este año, ¿qué ideas tenéis? Sí, es que ¿No? ese Entonces, tiene ahí. Eso está muy bien, ¿no? O sea. Civil War 2 era también de esas. Oye, ha aparecido un inhumano que ve el futuro y va a pasar una cosa. ¿Y esto de dónde viene? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran ¿No? O duda, sea, sí. ¿de dónde sale eso? De Civil War 2. Quiero decir, no sale de cosas que estaban pasando en las colecciones antes. Por lo tanto, ese tipo de crossovers, pues tienden a, primero, a no estar muy bien al final, que no tiene, bueno, no tienen por qué estar mal por esa premisa, pero tienden a no estar tan bien. Y lo segundo, tienden a no tener a veces tantos efectos que duran, porque no vienen de personajes, sino de eventos que ocurren. Entonces, bueno, no sé, yo sé que Secret Empire va a afectar muchísimo al Capitán América. Y además de una forma que otras veces no le ha afectado, y es que no podía ser de otra forma. Luego, a ver, me estaba acordando de cuando pues eso se empezaba a hablar de bueno, pues de que Marvel Avengers Standoff, esta miniserie que hizo, mini crossover que hizo Nick Spencer hace 2, 3 años ya. Decía, pues esto va a significar un gran cambio en Marvel, no sé qué, no sé cuántos, va a haber muchas consecuencias, no sé qué. Y claro, nos quedamos siempre con la cara de, claro, Sí. sí, seguro, sí. Y mira, nos ha cerrado la boca. Sí, desde luego. Desde luego. Madre mía. Se ha tenido consecuencias. En fin. Por cierto, bueno, nada. Vale, nos ha gustado Secret Empire. Marvel Legacy número uno. Tengo que decirte una cosa antes de que hablemos de qué es exactamente y cuál es el enfoque de esto. Que es un poco un número de. Oye, que os cuento un par de cosas y cómo está el mundo para que veáis de dónde van a empezar las nuevas colecciones y nuevas etapas y cuál va a ser algo que va a valer para llegar a un crossover algún día. Antes de eso, tengo que decir que me hizo muchísima gracia leer esto y después leerme lo de los señores de metal que llamo yo, de DC. Porque tenía un par de cosas que tenían como en común, que Sí, era un poco sí, ¿no? en cuanto al tema de hace muchos años Pasó esto. había cosas. En fin, no tiene nada que ver, que conste. No penséis que estoy diciendo eso. Pero bueno, Marvel Legacy, Albertini. Marvel Legacy número 1 de Jason Aaron y Isaac Rubik, que pues es un título que es un poco la punta de comienzo de la nueva etapa Marvel post Secret Empire. En sus páginas vemos a varios personajes la situación actual de dichas aventuras, destacando la aparición de los Vengadores de 1 millón antes de Cristo. Y aparte, pues está por ahí un motorista fantasma, está muchas cosas, los Vengadores por ahí randomeados, Loki. es Loki haciendo de las suyas, los Thors, y poco más. No, Y un ahora mismo personaje no. que es resucitado o, bueno, vuelve Sí, un regreso de personaje. de una forma súper... Hola, ¿qué tal? Pues estaba yo por aquí paseando. ¿Qué estáis haciendo, Paseando señores? con mi camión. Paseando con mi camión. Ah, también promete el. Bueno, pues están. Pues eso. Las esperanzas del regreso de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Que mola porque uno de los títulos de Legacy va a ser no los Cuatro Fantásticos, sino el Marvel 2 in 1. Con la cosa Exactamente. y. Eso me pareció una idea Y la antorcha humana. una idea muy chula usando el clásico título de Marvel 2-in-1, que no, bueno, que es una cosa que ya no se suele hacer, y atarlo con el regreso de los Cuatro Fantásticos, que ahora mismo solo son dos. Sí. Y la verdad es que tiene gracia. Que tiene gracia, ¿no? Y, hombre, me ha gustado mucho el, no sé, que ya en Marvel ya hayan decidido que ya haya hueco otra vez para el posible regreso de la familia. Sí, pero quizás sí, después de Civil War 2 y Secret Empire, quizás sí lo veo como que hacía falta que pasaran esas cosas para que Sí. empezara este regreso. O sea, no era la época y el estilo y el ambiente para que volvieran los Cuatro Fantásticos. No sé. Y sí, de hecho, fíjate, creo que era uno de los temas que intentaba meter Nick Spencer en lo esto. Creo que en algún diálogo sí que se ha hablado de esto, de qué pasaría aquí si estuviera Richard y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues mola en ese sentido que ya sí que haya un poco de ese hueco, ¿no? Que se había terminado con las Secret Wars. Y pues comienza otra vez con estos. Y bueno, pues la verdad que es un número, pues son 40 y tantas páginas, no sé si llegan a 50. Sí. Y bueno, pues parece que vuelven a. Me encanta porque es en plan, otra vez, vuelta a la carga con las gemas del infinito y demás. Pero bueno, esta vez las llaman piedras, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y bueno, un poco en referencia a cómo las llaman en las películas. Sí. Y la verdad que, bueno, Jason Aaron es buen guionista y es horrible, un buen dibujante, así que en ese lado no tengo ninguna queja. Y ahora a ver qué pasa de continuación. Es típico número preludio que no llega, entre comillas, no llega a ninguna parte porque lo que se va a desarrollar va a seguir en las series distintas que haya. Entonces nos cuenta un poco cómo está el tema Marvel a día de hoy. Sí, y eso es lo que decía antes de introducir un poco cuál es la trama nueva, que trae de vuelta algunos elementos que hacía no tanto, pero bueno, hacía tiempo que no se usaban. Y nada, y al final pues te dice, a ver, que empiezan nuevas etapas y tenemos pues la nueva etapa del Capitán América, que como sabéis ahora tenemos lo de Legacy, que... Se supone que es en plan eso, mantenemos nuestros números viejos, pero no solamente es eso, ¿no? Lo del legado, la verdad es que sí que lo han trabajado de una forma más temática y por eso también lo de los Cuatro Fantásticos creo que está bien metido. Sí. Y nada, este es Capitán América, comienza la saga de Thor, que se llama La muerte de el Thor. De Mighty Thor, el número 700, el invencible Iron Man, que es la búsqueda de Tony Stark, lo que decías tú de Marvel 2-in-1, la cosa de la antorcha humana, empieza una nueva aventura de Pantera Negra, que aquí tenemos una nueva cosa interesante para Wakanda en Sí, este número. pero a mí me ha parecido súper random Sí. en general, no sé. Quiero decir, no he seguido la etapa de Pantera Negra, ¿cómo se De llama? Ta-Nehisi Ta-Nehisi Coates. Hawks. Pero no sé, he visto ahí de repente Wakanda esa situación y he dicho, what, ¿de dónde viene esto? No, pero yo tampoco, pero me ha gustado. No, sí, la verdad es que me ha parecido interesante, pero what. Luego tienes a Hulk con Retorno al Planeta Hulk, a ver qué hacen con eso. El Con Greg Pak creo que estaba, sí, juraría. The Despicable Deadpool, que tienes ahí Deadpool Kills Cable, a ver qué pasa. The Amazing Spider-Man, pues Dan Slott continúa con sus cosas, con la saga La Caída de Parker. Los Vengadores, que no sé si esto quiere decir que ya no va a haber más 14 colecciones de Vengadores o no, pero solamente anuncian esta, me Hombre, de imagino. momento creo que sí, y de hecho el primer número de, o sea, la premisa de la nueva etapa de Vengadores, bueno, la nueva etapa es el retorno incluso de los campeones y todo eso. Sí, los campeones y los vengadores se unen en Worlds Collide, mundos colisionan, a ver qué pasa con eso. Aunque de momento es un crossover, creo, Sí. a ver qué pasa de ahí. Guardianes de la Galaxia, que tienen, ya que decías lo de las piedras del infinito, tiene la primera parte de Infinity Quest. Y luego X-Men Azul y Dorado, que están con el tema de Mojo. Y a ver qué hacen con eso, pero parece una de estas cosas con muchas mierdas alternativas y muchos de los enemigos clásicos de la Patrulla X, que no tiene por qué estar mal No, no está. necesariamente. Y nada, oye, a ver qué tal. A ver qué tal que nos comentan, que cómo será el siguiente, ya pues iremos comentando, no vamos a hacer un especial Marvel Legacy como hacemos con los de estos, pero más que nada por salud nuestra y porque no sabemos qué haremos con nuestras vidas Sí. de grabaciones y tal. Vamos con Dark Knights Metal, números 1 y 2, Sí. crossover. El evento de C, entre comillas, de ahora, luego viene a Doomsday Clock, que saldrá en breve, con Geoff Johns y Gary Frank. ¿Esto es un crossover crossover o es Yo una? creía que no, pero al leerlo, parece que es un crossover de la Liga de Justicia. Sí, ¿verdad? Metal Dark Knights con. De hecho, fíjate, yo pensaba que iba a ser una cosa ahí random, que era tal, pero no, es crossover. Sí, yo, si te digo la verdad, empezando a leerlo, pensaba que era una cosa más Green Lantern, el planeta de los simios, o Liga de la Justicia, Power Rangers, en plan, bueno, una miniserie que iban a hacer y ya está, pero bueno, sí que parece más eso. Ahora, cuéntame cuál es la premisa de esto. La premisa de esto es el descubrimiento del multiverso oscuro. Un multiverso que todo es negro por alguna razón. Es que es oscuro. Porque es oscuro. Entonces, no, no sé, no han descubierto los colores o algo así, ¿no? Y por ahí está el metal N, que por ahí también pulula y provoca un gran desequilibrio del universo, de la materia y todo eso. Y los héroes tienen que salvar a todo de todo. A todo. Y Scott Snyder y Greg Capullo vuelven a hacer algo de Batman. Bueno, que Scott Y Snyder ya seguía con no, Batman, con All digo Star. juntos. Ah, juntos sí, vale. Y bueno, ¿crees que apoyo reconocer que en los últimos años no le tenía un cierto gusto, pero no me pega demasiado para estas cosas? No. Pero bueno, es un poco así. Pero bueno, no está mal. No sé qué decirte de esto. O sea, ¿a ti qué te ha parecido? A mí la verdad es que es un constante. Sí, pero no. O sea, el carácter de crossover, pues dices, mira, una vez que sabes que es un crossover, pues ya cambias el chip. La verdad es que no tenía ninguna gana. O sea, pereza absoluta me daba esto. Sí. Me daba, pero la perezaca. Además, ya cuando ves ahí, wow, Scott Snyder, no sé qué, bueno, pues decías, bueno, todavía, pero era haberlo anunciado y decir, ok, y ya veré lo que es. Entonces, en ese sentido, el número uno, bueno, el número dos me ha gustado un poco menos, pero el número uno, pues me ha dicho, wow, pues no está mal. Lo que pasa es que tiene unas cosas muy, muy random y Sí. muy, no, muy, las cosas pasan porque sí, Sí. muy, Scott Snyder haciendo de Bendis sin enterarse de qué va el nuevo universo de DC Rebirth. O sea, porque no me digáis que. Yo creo que no se ha enterado que el Superman que actual es el Superman de Byrne, es el Superman de toda la vida. No, no, que no. No, no te vuelvas loco. O sea, yo por eso te decía lo de que si esto era un crossover de verdad o si era una No, historia aparte, porque es que no lo parece. claro, es eso, o sea, sí que parece un crossover del universo DC, pero luego tiene esas cosas que dices, ¿what? ¿Pero Cuando de qué dice, universo DC? no, no, soy, no me conocéis, soy Kendra Saunders, yo, ¿cómo no te van a conocer? Que es Superman que ha combatido con Hawkman y contigo 1000 veces. Ya, es que no. Mira, esto parece un evento de DC antes de Rebirth, para empezar. Lo segundo, Scott Snyder no es capaz de dejar ir algunas cosas de su etapa de Batman. Le Sí, cuesta. vamos, ¿estaban los búhos por ahí o era mi imaginación? Pero deja a los búhos morirse tranquilos, en paz. Pesado, eres un pesado. La premisa es muy al azar y es un poco. Esto es lo que dices tú, es muy random. ¿Y por qué Batman? Bueno, no tengo ni idea. Pero sobre todo lo que me ha parecido leyendo los dos números estos es que tiene algunos problemas un poco graves del ritmo en el que está contada la historia y de cómo va fluyendo todo. No sé si a veces demasiado rápido o a veces demasiado caótico. Todo. Decir que fluye me parece darle un complemento o un complemento. Madre mía, yo ya no sé hablar ni castellano. Decirle algo bueno que realmente no hace. O sea, no fluye la historia. Va muy a trompicones con revelación tras revelación y una escena de acción muy larga en el número 2 que realmente no tiene del todo sentido para mí, porque Superman dice una cosa y luego realmente, bueno, no sé. Y en la transición entre el número 1 y el número 2 me pareció también como demasiado abrupta. El comienzo del número 1, ya sé que todo tendrá sentido probablemente, pero a mí me descolocó mucho, me desarmó muchísimo, que no tiene nada que ver con lo de después. Ya, sí. No sé, tiene como cosas muy, muy extrañas. Ya, cuando ves el Transformer ese gigante, dices, vale, eso es una historia un poco de coña, pero luego empieza la historia de verdad. Tiene ahí. No sé, luego empieza la historia, luego empieza todo y dice. Y tampoco te convence. No, porque quiero Es. Pues decir, mira, pues ha pasado. si lo del principio es una cosa que va a pasar después y lo que sea. Y entonces empiezan con eso, tendría que ser porque es una cosa que es muy llamativa y espectacular, y no creo que lo sea. Es más una historia, vamos, no sé, una cosa un poco ridícula. De ahí lo de Power Rangers también que vino a la cabeza, pero no sé, ya te digo que es muy raro. Toda la historia de cómo van a la isla, lo del metal, las cosas que hace Batman, Sí. no sé. No, no, no, no sé, no sé. O sea, esto es que no sé qué, es que no sé qué decir. Me deja muy sin palabras y no en el buen sentido. Me ha parecido muy, muy extraño. Pues mira, acabo de comprobar, así como a través de la wikia de DC, ¿Sí? esos frikis locos de DC y tal, eso tal, que sí se sitúa en el universo DC normal. O sea, el Bueno. actual, el de el New 52 más Rebirth y demás. Pues estupendo. Yo O sea, ya en tierra prima, te que se digo llama ahora. que es eso, creo que tú lo has descrito muy bien. Es Snyder, que podríamos discutir si antes lo era más o no, pero esto se lee muy Bendis. Sí. Que a lo mejor es algo bueno para alguna gente que ya sabemos que no tiene buen sentido, que de vez en cuando aparece por ahí, pero no sé, no estoy seguro de esto ni cuando aparecen cosas de Sandman y tal, pero no. Ah, también, lo de Sandman así, también muy gratuito. No sé, la cantidad de elementos que aparecen aquí que dices, ¿realmente es necesario todo esto para la trama? Bueno, no lo sé. Las cosas que hace Batman para mí no tienen ningún sentido y de ahí sale básicamente todo lo que sale en el segundo número. Todo el segundo número deriva de lo que hace Batman. que no parece que debiera de hacer esas cosas, pero bueno, no sé, no sé. Igual alguno lo habéis leído y sí que le veis un poco más de gracia o de sentido o lo que sea, que no me parece mal, porque tampoco creo que sea horrible, simplemente me parece que la idea no es especialmente buena y cuando sale la palabra que sale en el segundo número poniéndole nombre a algo, digo, oh, ¿cuántos años tenemos? Bueno, en fin, no sé, que no, no, no. Ay, sí, la verdad que no sé. Fíjate que lo han anunciado como wow, lo típico del universo DC no volverá a ser lo mismo y demás. Y es la historia más ambiciosa de Snyder y tal. Pero ¿a costa de qué? A costa de tonterías. Pero bueno, a ver qué nos depara los números siguientes. Pero tampoco tengo muchas ganas de leerlos. Pero bueno, cuando salgan. No, yo tampoco. Les echaré un vistazo y ya iremos comentando. Hombre, el número, o sea, el número. Sí, el número 3, por lo menos parece que empezará lo que va a ser el crossover, pero por ahora no, o sea, no entiendo para qué vale tener el universo oscuro cuando ya tienes versiones de la Liga de la Justicia que son malas en el sindicato y ya hubo Forever Evil y todo eso, y más que para que Snyder, que está obsesionado con Batman, haga versiones de Batman y por eso, y eso parece super Bendis Y con armaduras. y con armaduras y todo lo que tú quieras. Bueno, no sé, a ver, habrá que ver. habrá que ver, sí. Vamos con un par de. Bueno, con una serie, con Inhumans. Capítulo. Doble capítulo de estreno, 1 y 2. No sé si has visto el ¿Para qué? 3. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Yo también he dicho lo mismo. ¿Para qué ver el 3? Inhumans, la nueva apuesta de Marvel, Disney y ABC. Por hacer una serie del universo Marvel cogiendo a los inhumanos de protagonistas que ya fueron levantando haciendo terreno con el tema de la trama de inhumanos de Agents of S.H.I.E.L.D. en la segunda y tercera temporada sobre todo. Y luego pues nada, hicieron una serie que hemos visto, bueno, se han emitido ya 3 episodios, nosotros vamos a comentar los 2 primeros. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Me da igual los spoilers y tal. Cogen los inhumanos, nos vamos a la luna, a Tilán en la luna. Conocemos a la familia real, a Rayo Negro, a Medusa. Rayo Negro que es Anson Mount. Medusa que es Serinda Song. Karnak, Ken Leung, Crystal, Isabel Cornish. M. Ikuakor como Gorgon. Maximus que es Iwan Reon, y pasan una cosa en la Tierra, va a investigar Gorgon y aprovecha Maximus así para dar un golpe de estado y convertirse en el líder de los inhumanos. Los demás pues huyen gracias a Mandíbulas, que como dijo Karnak, estúpido perro, ¿por qué los manda a cada uno en un punto, en una punta de Hawái, en una punta de Oahu? No lo sabemos. No. No lo sabemos. Si fuera un gato gigante tendría sentido, ¿no? Por joder. Claro, si fuera a ver un perro, se le supone que mejor, con mejores intenciones. Eso es. Y bueno, pues la verdad es que la serie es, no sé, desastrosa. Yo creo que es la palabra Mira, cuando has hecho el para resumen de definirla. la serie, te salta el primer episodio entero. Es O verdad. sea, quiero decirte, ¿habla eso a favor de la serie? No. Esto es el enésimo intento de Marvel porque los inhumanos sean algo popular y es el enésimo intento que no le hace ningún favor. Pero No. sobre todo, aparte de que esto es una mala serie de cómics y de los inhumanos, esta es una serie de mierda en general. Por lo general, sí. Por lo general es, no sé. Vamos a coger al señor que hizo Iron Fist. Efectivamente, o sea, ¿en qué mente cabe que era una buena idea? No lo O sé. sea, quiero decir, el señor que hizo Iron Fist y entre otras cosas, ese vergonzoso final de Dexter. Pues tú me dirás. Será un tío muy agradable como Bendis y entonces la gente le da trabajo. Claro. Scott Buck. Y bueno, es que no me acuerdo de cosas que pasen en el primer episodio. ¿Pero por qué te vas a acordar? Que dice Maximus que en la luna viven muy mal y que tienen un sistema de castas y que no tienen espacio. Nada de eso se ve en la Que lo serie. mejor es que cualquier persona nos decantaríamos un Maximus. Pero que es que. A ver, Pero es o que. sea, ¿qué tipo de héroes vamos a ver que son que tienen a los que no tienen poderes cavando minas? Pero, ¿a ti cuando ves inhumanos te da la sensación de que alguien está viviendo mal allí? ¿O te muestran cuáles son los problemas que tiene Atilan? No, O sea, quiero no. decir, si no lo dice alguien en alto y es como, hay que ir a la Tierra, no se le había ocurrido a nadie antes nunca quejarse. Efectivamente, efectivamente. Esto es un poco. Me estoy acordando de The Expanse, que ahí sí que, a ver, tienen la esta de revolución por el tema que los. Están la Tierra y Marte por un lado, y luego el cinturón de asteroides, pues está todo el mundo, pues que solo hacen que sacar minerales para la Tierra y Marte. Y como se les ocurra protestar, la Tierra deja de mandar agua. Que digo, es un tema, digamos. Entonces, parte de la serie se basa en eso, en esas tensiones, ¿no? En plan, pues que hay castas, que hay realmente en este sistema solar hay problemas graves, tal. Aquí es en plan, nos quejamos porque nos dicen que nos tenemos que quejar. Hostia, eso que dice Maximus de que vivimos mal, no se me había ocurrido nunca. O sea, ¿y quién es la mujer esa que va con Maximus? No te digo ya que sea o no un personaje de cómic, digo, ¿quién es? Si nadie nos lo ha dicho. Aparece y dice, haz eso, sí. No tienen ninguna conversación entre ellos. No saben cuáles son los Sí. poderes de Karnak. Se piensan que Efectivamente. es Midnighter. Efectivamente, o sea, no sé. Yo me quedé muy picueto cuando vi esa escena de ¿qué voy a hacer con los guardias? Digo, vamos a ver, no habéis entendido sus poderes y encima que tiene unos poderes que se pueden aprovechar de una forma muy curiosa y están chulos, pero no te inventes que son otros distintos de otro personaje que no tiene nada que ver, del Batman de Image, que le llamo yo, vamos, el de Authority, por si Sí, acaso sí, no sí. sabéis cuál era, vosotros, pero que no es, eso no es lo que hace. No, no, no, desde luego. Además, es curioso porque hay una conversación que tiene con una sirvienta. ¿Sí? En plan, le dice: te voy a odiar porque tienes. Tensas mucho la mandíbula o algo así. Y eso significa no sé qué, no sé cuál. O sea, que le saca sus puntos débiles. Y ahí, como que lo mira, pero luego la escena está de combate y es en plan: no, así no funcionas, tío. No. Y Dice, bueno, de hecho, no hubieras fallado. exactamente. Pero bueno, que hay que decirlo porque ya hemos dicho que, no, o sea, no, si no lo habéis visto, que a lo mejor lo habéis visto ya, no veáis Inhumanos, que es una mierda. No han grabado en IMAX, perdón, más que para enseñar paisajes de Hawái, que parece un sitio muy chulo, Sí, para ¿eh? rodar está muy bien, hacer un Lost, te puedes hacer unos inhumanos, lo que tú quieras. Un Hawaii 5-0. Eso es. Dos cosas. Bueno, primero, Medusa es totalmente lamentable, pero quiero decir, hoy en día no hay tantos problemas de efectos especiales como en el pasado. ¿Y cuál es la sensación que tienes cuando ves a Medusa? Que se le mueve a veces un poco el pelo. O sea, que tenga el pelo súper corto, que no parezca que tenga un poco de vida propia, es que realmente carece de todo tipo de impacto visual. Y la escena que tiene después, cuando, oh, soy Scott Buck, soy más inteligente que nadie. ¿Por qué nadie le ha rapado nunca el pelo? ¿Eh? Es que es como la gente lista que dice, ¿y por qué a Superman nadie le conoce cuando se pone las gafas? Pues porque es así, ya está, déjalo Ya vivir. está, No te creas tú chica, que eres ya más listo que está. nadie. En fin, bueno, mierda absoluta. Y Rayo Negro en la Tierra es de vergüenza ajena. Oye, que le van a meter en la cárcel y con razón. Se Claro. pone a atacar a gente, a robar. A robar, o sea, tío. Y luego, este es nuestro héroe, amigos. What the fuck? Ay. Está atacando a la policía, se entra a un sitio y roba cosas. Y luego dice, no, pero te tiene que dar pena el rey. Son víctimas de la opresión Claramente, humana. claramente. Bueno, no sé, es que hay Ay. tantas cosas mal con esto que realmente ves los dos primeros episodios y dices, claro, no que lo hayan puesto esto y que esto exista. Pero después de ver el piloto, cómo la gente de Marvel, Jeff Loeb, por lo menos podía haber hecho algo en su vida. Haber dicho, no hagáis esto, hombre. Claro, haber tenido un poco de Ya sé decencia que es y una haber corporación dicho. muy grande Disney, pero joder. Luego, también otra cosa desastrosa, el uso de los flashbacks. ¡Buah! ¡Buah! O sea. Vamos a darle profundidad a los personajes. ¿De qué? Voy a hacerte un flashback de 5 segundos de cuando mato a mis padres. ¡Wow! Que ha sido muy potente y trágico. Sí. Iba a hacer un flashback de 5 segundos, de 2 segundos, recordando algo que pasó hace 10 minutos. Yo, bueno. Esos son lo Ahí mejor. tienes a Gorgon con los surferos. Oh. Yo. El mundo está en peligro y yo estoy aquí tranquilamente comiendo. Yo, bueno, no sé. O sea, es la lista de qué está mal con los inhumanos es tan enorme. Yo es que me cuesta creer que hoy en día se hagan estas cosas tan mal. Ya. Bueno, Que por cierto, creo que leí en Variety o en uno de estos que a Marvel y Disney le da igual porque ya con lo de IMAX y demás han recaudado lo ah, suficiente sí. y ya les ha salido re rentable la Pues, oye, serie. mira, me alegro por ellos, pero no me alegro por nosotros, porque eso quiere decir que esta excusa vale para poner cualquier mierda. Es que, no sé, es muy curioso cómo está funcionando, porque también hace unas semanas también salió otro reportaje, en plan, pues lo típico de insiders, no sé qué, en plan que, claro, que Marvel y Disney con las series y demás, en cuanto les salga mínimamente rentable y como les interesa tener ahí un ruido en televisión, pues como que no están dejando a ABC cancelar cosas. Sí. Agents of S.H.I.E.L.D. no lo han cancelado porque ha dicho Disney, no se cancela. Claro. Ya, o sea Porque que de audiencias en los estándares normales lo iba habrían cancelado, ¿no? Jaro, porque de audiencias estaba bastante pobre, juraría, en la cuarta temporada. Entonces ha dicho Disney, no, aguantad un poquito. Que eso, o sea, ya les puede valer la pena porque realmente sí que les están jodiendo bastante. Entonces, claro, eso es lo que estaba, no sé hasta qué punto estaban ahí. Mira, estoy viendo 2 millones de espectadores la serie. No sé entendemos cuánto será. La final de la última. Se ha movido en torno a los 2 millones pobres. La cuarta temporada. Eso es cifras que en la CW estarían contentos y en ningún sitio más. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí andan. Bueno, en fin. Bueno, pues. Un desastre. Una cosa que más me ha gustado algo más y yo creo que la comentamos un poco brevemente, porque no la has visto todo todavía, Dani, es The Gifted, Sí. que bueno, pues a mí me ha gustado. Pues están Stephen Moyer y Emeke, que son los padres de dos chicos, de los Strucker, de Loren y Andy, que bueno, pues están, pues que tienen el... Les da una crisis en el instituto porque al chico le pegan y en una de esas, no sé, de uno de estos que le van a pegar una paliza, pues les da el ataque y manifiesta sus poderes, destroza medio instituto y son perseguidos por los servicios centinelas, Sentinel Services, que son, pues, no sé, la agencia de gobierno que persigue a los mutantes, ¿no? Entonces, pues, se encuentran con la comunidad de mutantes que están, pues, por ahí, están undercover, se llama, de hecho, The Underground. Y ahí está Muy literal. Polaris, literal, sí, está Polaris, está Pájaro de Trueno, está Destello, Eclipse, que son los que van a ayudar a esta familia a sobrevivir, ¿no? A quitarse de medio a los Sentinels. Okay. Y bueno, no voy a adentrar en nada más, pero ha estado muy bien. Un episodio de acción bastante, bastante interesante. Y la verdad que el primer episodio se me ha hecho corto. Vale. Yo creo que lo querían hacer de doble episodio y no sabían muy bien dónde cortar, y de repente a mí me ha parecido que termina muy abruptamente, pero bien, correcto. O sea, es entretenido, tiene sus cosas. Yo creo que han cogido bien el tema, ¿no? El tema de los mutantes, que es perseguidos, odiados por un mundo al que han jurado proteger. Se hace referencia a que han desaparecido los X-Men del mapa, que tampoco se sabe muy bien qué pasa con la hermandad de mutantes, ¿vale? O sea, que parece que los grandes jugadores, que me ha recordado en ese sentido también a Legion, que tampoco sabemos exactamente qué ha pasado digamos, con los equipos mutantes, tal como Okay. conocemos. Y bueno, de momento me ha interesado mucho, me ha interesado mucho. Bueno, a ver cuando la vea, porque sí que estoy viendo bastantes pilotos este año y porque Es lo que toca, es lo que toca a los pilotos. está ahí Valen en fuera de series escribiendo cosas de pilotos y tal y digo, bueno, pues yo me apunto, porque hace tiempo que no veo un montón de pilotos, la mayoría la verdad es que no merece mucho la pena, así que me alegro saber que tengo algo bueno por lo menos por ahí pendiente. Pues está. Hay muchas cosas ahí. Que. Ay, en fin. Qué interesante la temporada de pilotos está siendo. Estoy contentísimo. Interesantísima, ¿no? Interesantísima, sí. Bueno, y ya para terminar un poco, voy a comentar Tom Strong, que está ahora haciendo ECC la recuperación de esta serie de Alan Moore y Chris Sprouse, que nos presenta Tom Strong, el héroe científico mayor del mundo, nacido hijo de héroes de científicos que deciden criar a un niño alejado de la sociedad y en un cráter en África, creo que es, en una isla, a ver dónde Sí, es, ¿no? no, en las Antillas, en una isla perdida de las Antillas. Y bueno, pues nos va presentando pues sus historias. El primer tomo reúne los 14 primeros números. Creo que van a ser 3 tomos en total, Sí. no estoy seguro. Y bueno, son historias autoconclusivas la mayoría, y creo que hay un pequeño arco de dos con su pasado combatiendo lo que más os gusta, combatiendo nazis y lo que viene de por ahí. Es muy curioso. O sea, no sé cómo definirla, porque es tan distinto todo lo que pasa en Tom Strong en el sentido de este carácter ya no episódico, sino que además que ronda dentro del género de superhéroes, ronda por muchos estilos, ¿no? Tenemos aventuras más. Normalmente son aventuras siempre más científicas, siempre más de soluciones. Pues eso, que en la que Tom Strong intenta solucionar las cosas más por la lógica que por la fuerza. Y ahí aventuras que hacen referencia a otros mundos, a mundos ambientados más en el pasado, al victoriano, a mundos de dibujos animados. Es un. No sé, es como un crisol de genos del superhéroe que hace Alan Moore en cada número, ¿no? Y encima con Chris Sprouse, que en cada número se marca un dibujazo guay y con un estilo diferente, depende de lo que le pida la historia de Alan Moore. Hay, no sé, hay de hecho, hay una que parece hecho por Vague, o sea, el dibujo directamente. Sí. Dice, what the fuck, qué estás haciendo? Entonces, no sé, es todo muy, muy curioso. Es un tomo que no creo que se pueda leer, no sé, porque también es la prosa de Moore, la prosa de Moore, que es súper densa muchas veces, y todo eso. Entonces no lo recomendaría leerlo del tirón el tomo, porque te acabas cansando un poco. Pero yo creo que es muy buen cómic, por lo general, y no sé, yo lo he disfrutado mucho. Sí, la verdad es que es un poco distinto que las cosas un poco igual más cínicas y oscuras que hacía Moore entonces, o que ha hecho casi siempre, pero de todas formas yo creo que está bien hecho, ¿no? Ese aroma un poco pulp y el dibujo muy bueno de Chris Sprouse que podían ficharle para hacer cosas más importantes y tal, pero bueno. Y estas aventuras, como dices tú, pues muy, muy variadas, a veces un poco episódicos, hay mini arquitos. Y a mí, yo soy bastante fan de la colección. Tengo un cierto cariño, que no es la cosa imprescindible de Alan Moore ni nada de eso. Para eso de la época de este sello de... ¿Cómo se llamaba? Top Comics. American Best Comics. American Best Comics. Que hay una muy. Que de hecho hay un ad por ahí, un anuncio propio del cómic que era en plan. ¡Hala! Este cómic tiene violencia, no sé qué, no sé cuánto. ¡Hala, cómo mola! Sí, chicos, tenéis que leer estos cómics. Hombre, ahí lo quizás lo mejor que hace es lo de Top Ten, pero la verdad es que es eso, ¿no? Es muy variado, con es un poco cuatro fantastiquero en el sentido de familiar y Sí. aventuras y ciencia y todo eso, pero en el mejor sentido, yo supongo, ¿no? Y un poco de aventuras también con el aroma pulp clásico y todo eso. Y yo creo que también era un poco Alan Moore intentando hacer cosas un poco diferentes a las que solía hacer. Y yo creo que no se le da mal y sí que se nota también que tiene un cierto cariño por ese tipo de cosas. Y supongo que también está bien a veces para limpiar un poco, o estaba bien en su momento para limpiar el paladar de otras cosas que eran un poco más Sí. densas, aunque lo que dices tú, ¿no? Que tiene ese tipo de prosa, pero que supongo que también es un poco tirando a lo retro, casi a veces tiene algunos momentos casi que Stan Lee, ¿no? Que algunos cómics de Stan Lee te intentas leer hoy en día y te quiere dar un algo. Todos los Cierto, cierto, cuadros cierto, cierto. de situación y descripciones de cosas que dices. Si lo estoy viendo, hombre. Pero bueno, que yo creo que es recomendable. Este me da pena porque ahí en la tienda no lo ha comprado nadie el primer tomo y el segundo le tengo ahí, le tendré que quitar pronto y tampoco no lo compra nadie. No sé si nadie se acuerda o todo el mundo que le pudo interesar lo leyó en su momento, pero yo creo que es O que no hemos hablado de él todavía en el noveno aquí podcast, en el ¿no? podcast, Entonces, el claro. lunes cuando Estaba vaya, voy aquí a esperando a la gente. hacer el pedido a ECC con el primer tomo. Claramente es una buena idea, porque ahora todo el mundo que escucha el noveno podcast en Burgos va a acudir en Que masa. básicamente se resume en Valentín. Y Valen, no sé si tiene tiempo ahora ni para escuchar el Y a noveno podcast, o veces. sea que imagínate. Pero bueno, oye, que yo sí, si lo veis por ahí y tenéis curiosidad, yo creo que está bastante bien. Que no Pues es sí. lo mejor del mundo, pero es eso, diferente y también tampoco es demasiado pretencioso, que es una cosa muy de Alan Moore. Es verdad, o sea, eso también me estaba fijando que, a ver, con Tom Strong y Top Ten, o sea, Prometea ahí, o sea, de esas de American Best Comics, que son los Tomorrow Men, ¿no? No, Tomorrow Men, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, esto es el... A Prometea, la Liga de los Hombres Extraordinarios. Tom Strong y Top Ten se quedan muy en ese punto de voy a disfrutar haciendo cómic y que disfruten los lectores mucho sin llegar a esa, lo que te dices, ¿no? Y a la pedantería que muchas veces tiene Moore. Sí, y en ese sentido yo siempre he dicho que a ver si alguien veía Top Ten, o sea, se leía Top Ten y hacía una serie de eso. Eso también estaría bastante chulo, por ejemplo. Hombre, una serie de Top Ten, o sea, además que Top Ten tiene la estructura perfecta para Sí. hacer, bueno, ya lo comentamos cuando hablamos del Sé que tomo de Top decía él Ten, que era que... como canción triste de Hill Street, pero con gente con superhéroes. Sí, puede ser, a lo mejor no una canción triste, pero un ley y orden de superhéroes puede estar bien. Por ejemplo, ¿no? Y con un caso que es así horizontal, que le gusta tanto a la gente que hace series, y mucho mejor que Powers, ¿no? Sí, Power. ¿Qué ha sido de ella? Creo que sigue en emisión No o qué han sé, como hecho es en con... PlayStation Network, no tengo ni puñetera idea, pero después de ver el primer episodio, sí, ¿qué quieres que te diga? Lo tenían tan fácil para hacer una cosa decente. Ha sido cancelada. La cancelaron el año pasado. Por supuesto que sí. Dos temporadas ha tenido. De 10 episodios cada Dos una. temporadas. Sí. Madre mía. Demasiado. Demasiado, demasiado, sí. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a pasar a despedirnos. Sí. Así que vamos a ver qué nos habéis estado comentando a Noveno Podcast, a hola@novenopodcast.com, facebook.com/novenopodcast, twitter@novenopodcast. ¿Qué nos han estado Ahí en comentando? Facebook les hemos dicho, oye, que vamos a grabar. ¿Qué hace? Nos ha dicho, por Ganas. ejemplo, Jesús López Santiago dice que los Marvel Limited Edition son el mal. No sé si se refiere a que le apetece comprárseles todos y son muy caros. A lo mejor, probablemente. Pero bueno, ahí están. Por cierto, tengo que decir que es una cosa que me tiene súper obsesionado. La, valga la redundancia, la obsesión que tiene la gente con los Marvel Limited Edition de Shang-Chi. O sea, con diferencia, es lo que más compra la gente. Joder. Y ahí lo tienes. Yo estoy flipando. Y, en fin, oye, ahí está. Para la serie de Shang-Chi Sí. próxima. Que es la única cosa en la que Panini no pone el precio, lo cual siempre te hace sospechar, pero bueno. De que es en plan, oh, esto es limitado, especulen. Especulen. Y claro, así vas a tener en cuenta de repente y son 40 pavos de media, ¿no? Sí, la verdad es que van desde los 30 y muchos hasta los 40 y muchos en general. Y hombre, que si te gusta algunas de esas aventuras nunca han sido, pues suelen ser personajes un poco maltratados, que es una de las cosas curiosas que tiene, ¿no? Sí. Que tienes, pues eso, cosas de Howard el Pato, el Hombre Cosa, Deathlock. Deathlok, que van a sacar ahora, sí, Namor, y bueno, no sé, recopilaciones que igual se han hecho parciales, pero así en buenos tochitos, pues no se ha hecho, y son chulos y tal, el Hombre Lobo, Drácula, bueno. Cosas un poco concretas, pero que lo de Sanchi a mí me está dejando muy loco. Oye, me alegro de que he Sí, encontrado desde luego. esa segunda vida. ¿Qué más cosas nos dicen? Francisco Andrés Alfonso ya no nos dice. Uno, que no hay dinero para tantas novedades. Correcto, no lo hay. Ni sitio. Que a los defensores les sobran al menos dos episodios y el puño de hierro es de pena. Los defensores que comentamos los cuatro primeros, me parece, ¿no? Comentamos un poco, sí, yo creo, no, o Sí, los sí, cuatro no. que nos pasaron de screeners, creo que eran cuatro, sí. Fueron ocho y me. Sí, hombre, yo creo que no lo hemos comentado, que lo he comentado yo, lo he comentado yo en el mini noveno, pero yo creo que tú lo comentaste en el, porque se estrenó en agosto, y no hemos grabado en Ah, agosto, chaval. entonces igual Lo lo habrás dije comentado igual en en el. el, lo has comentado en el, en The Sofá. Pues igual sí. Bueno, me. Pero sí, me, no está, o sea, no está mal, pero nada del otro No. mundo. Me. Que la etapa de Superman Rebirth está siendo de las mejores que recuerdo y sí está haciendo evolucionar el personaje. Rebirth está siendo, yo creo que, una grata sorpresa con sus personajes con más importantes, ¿no? Con Wonder Woman, Superman y Batman. Sí. Y la verdad es que se agradece después de etapas recientes. Que Pluto, el manga, le está encantando. No el perro. No, no el perro, no le gusta tanto. Y que las vacaciones que os habéis dado han sido de altura. Pensaba que no volvíais del Caribe. Ojalá hubiera tenido vacaciones. Ojalá. Estamos grabando el domingo y son las 2 de la tarde. O sea que yo trabajo de lunes a sábado todo el día. El sacrificio. En fin, César nos decía que nos mandaba el tocho y que esperáramos, pero es que se nos hace un poco tarde ya. César, nos lo guardamos, no te Sí. preocupes. Y Javier Cabello decía, queremos listas de premios y estadísticas de venta. Estadísticas de venta. Las he leído solamente por ti, ¿eh? No te preocupes. Había Efectivamente, que hemos hecho. No estaba ni en el guión. hacer algo, porque premios, me decía Albertini antes que teníamos los Eisners que se habían dado hace millones de años y ya ni nos acordábamos de quién había ganado cosas. La Visión había ganado algo. Sí, mejor serie Y si no limitada. habéis leído La Visión, pues lo podéis leer. Sí. Yo ya tengo el segundo tomo por ahí esperándome. Ya lo leeré. Muy bien, pues nada, con eso volvemos, ¿no? Con eso volvemos. Y bueno, pues ya sabéis dónde encontrarnos en novenopodcast.com. Y pues yo creo que poco más. Vamos a despedirnos. Aquí sin comentar nada, ya sabéis dónde comentarnos. hola@novenopodcast.com. Novenopodcast en Twitter y en Facebook. Y poco más. Yo creo que. Grabaremos el próximo programa es el 200, que No sé cómo lo tendremos, pero habrá que hacer algo especial. No sé si haremos, tiraremos ya por lo de emails o haremos algo Yo guay. creo que lo que no Haremos vamos a otra hacer cosa. es leernos los números 200, No, no. porque Eso desde luego luego. nos echan encima. Y luego los renumeran. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el número 200? ¿El verdadero o el Eso falso? es. ¿El número 5 de X-Men es el 200? No lo sabemos. Un Así que poco más. Pues nada, un placer, placer, Dani. Albertini. Hasta luego. Adiós.